buenos éxitos. MS Music. Salta, salta, salta, salta. Y con el mix Chapito de Ronda en la voz de Charlie Charlie termina una nueva entrega de esta programación de la música ecuatoriana tradicional. No se desconecte de la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que a continuación suena más programación que de seguro les encantará. Y conmigo será hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.